Mi nombre es Ayelen Pujol, soy periodista deportiva, autora de Qué Jugadora y jugadora de Fútbol 5. Mi nombre es Aya Díaz, jugadora del plantel femenino de Brasil. Mi nombre es Florencia Dávalos. Soy Liz Caballero, jugadora de Argentinos de Quilmes. Rocío Ruiz, soy arquera de plantel de fútbol femenino de RCTI. Mi historia con el fútbol empezó cuando nací, no sé, no tengo registro desde cuándo empecé a patear una pelota, desde muy chiquita. Mi historia con el fútbol comenzó a los 13 años cuando fui a jugar a un club de barrio con mis amigas. Cuando tenía 6, 7 años, mi tío jugaba en las inferiores de Racing. A partir de ahí quise jugar al fútbol. Había muchos prejuicios desde entonces, ser mujer. Así que esperé ser mayor de edad para poder jugar en los clubes de barrio. Mi historia con el fútbol empezó jugando en la canchita con los chicos de cualquier puesto que me pongan. Iba con tal de jugar y una vez le dije a mi papá que quería jugar en un club y no me dejaban. Siempre jugué en los barrios. A los 15 años tuve la posibilidad de irme a probar a Buenos Aires y durante 7 años jugué en el Club Atlético River Plate. Me presenté en una de las pruebas que dio ADB y fui seleccionada entre muchas. Hasta que un día insistí y empecé en una escuelita de fútbol. Jugaba en el barrio, obviamente, donde nací. Siempre me gustó el fútbol desde muy pequeña. Crecí en un ambiente de varones jugando a la pelota. Empecé como arquera. Después jugué en otro club de barrio y ahí me enseñaron a patear la pelota, a dar un pase. Todo lo que sé de fútbol me lo enseñaron ahí. A mis papás no les gustaba que jugara la pelota porque decía que no era una cosa de nenas. Jugaba con los varones, era la única entre todos los varones. A los meses me llamaron, me dijeron que había quedado seleccionada de un montón de chicas y mi felicidad era inmensa. No me dejaban jugar porque como era la única chica de la familia, era como, no juegues. De lo que me ponían jugaba, no tenía problema. En aquel momento no conocí a otras que jugaran y tampoco conocía la historia, no sabía que las mujeres ya estábamos en el fútbol desde hace mucho tiempo. Fue una experiencia muy linda y es una experiencia hermosa para mí. 21 de agosto, Día de las Futbolistas Argentinas.